Queridos limachinos, en esta oportunidad, que es una oportunidad muy grande que tengo para dirigirme hacia ustedes, debido a los acontecimientos que han pasado con el cuerpo de profesores de las escuelas municipalizadas y del liceo, quiero yo compartir con ustedes lo que ya se ha hecho. Compartir con ustedes debido a que nosotros, como consejo y también como alcalde de la ilustre municipalidad de Limache, hemos decidido actuar en beneficio de todos nuestros queridos alumnos y queridos apoderados de nuestras escuelas municipalizadas. Era imperiosa la necesidad de que nosotros pusiéramos nuestras manos en estas anormalidades que han sucedido en la asistencia de los profesores a clases. Quiero yo contarles lo que ha pasado. No es posible, señores apoderados y señoras apoderadas y queridos alumnos de los colegios, que hayan sucedido estas cosas. Quiero darles a conocer el por qué nosotros actuamos. En primer lugar, doña Francisca Varas Leighton tenía 364 días de licencias. Doña Jacqueline Álvarez Avendaño, 321 días de licencia. Doña Marisa Grossi García, 299 asistencias, inasistencias. Doña Rosa Rodríguez Reyes, 292 días. Doña Florinda Vargas Notorio, 292 días. Doña Mariana Cornejo Rodríguez, 230 días. Y doña María Martínez Martínez, 205 días. ¿Cómo es posible, señores apoderados, que nosotros íbamos a tolerar esta anormalidad en nuestros colegios municipalizados? También me critican de que no era la oportunidad para hacerlo porque ya está terminando el año lectivo. Efectivamente, pueden tener razón, pero lo hice exclusivamente para indicarle a toda la ciudadanía limachina de que estamos haciendo algo por lo más importante que tenemos aquí en Limache, la educación y la cultura. Quiero yo enfatizar de que nosotros como municipio estamos muy preocupados de la educación y por eso no hay una oportunidad mala para hacer las cosas. Faltan un mes y medio, dos meses para terminar el año. Pero señores apoderados y alumnos, ¿no pasaron ustedes 364 días sin profesores, 205, 292, 235 días sin profesores? ¿Y por qué vamos a faltar ahora un mes y medio? Andan diciendo que era mala la oportunidad. Muy buena la oportunidad era, por la sencilla razón de que sepan todos los alumnos y todos los apoderados que hemos iniciado una etapa diferente a la que acostumbrábamos nosotros a estar. Son dos cosas importantes, la educación y también la disciplina que va a haber en todos los colegios municipalizados y liceos. La educación va a ser óptima y también la presentación y la dedicación de los alumnos en las escuelas va a ser óptima también. Por eso tienen que aprontarse. Ustedes, señores apoderados, tienen la confianza en nosotros, en depositarnos sus alumnos, y nosotros tenemos que responder a esa gran confianza que ustedes tienen. Para eso estamos nosotros. Para eso está el Departamento de Educación Municipalizada. Y para eso, señores, hemos también hecho cambios profundos. La directora anterior del Departamento de Educación Municipalizada era una pedagoga óptima, óptima pedagoga, pero no tenía el sentido de la administración. Uno, cuando yo me recibí de alcalde, visité todas las escuelas, porque es importante tener en sus manos las escuelas, porque es la cultura de nuestro pueblo. Visité todas las escuelas y liceos y me encontré con una desorganización enorme. Por eso le dije a la directora del DEM, tienes que renunciar. y afortunadamente comprendió el mensaje y renunció. Y ahora tenemos en estos momentos a dos excelentes pedagogos, don Camilo Temple, que ustedes conocen, y Osvaldo Saavedra, que fue de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica. Hombres de experiencia, hombres que vibran con la cultura, hombres que vibran con la educación, hombres que vibran con un bienestar mejor para nuestros queridos alumnos. Todo se está arreglando. Ya había una carencia enorme de inasistencia y ahora le hemos puesto el tope a todo eso. Había mucho abuso, señores directores, aquí en nuestra escuela municipalizada. Porque figúrense ustedes, habían profesores que estaban con licencia aquí en las escuelas municipalizadas y hacían clases en los colegios subvencionados. ¿Es posible aceptar eso? No me encuentran razón de que tiene que haber llegado una mano que arregle estos problemas de indefiniciones de los profesores. Bien, son pedagogos, tienen la profesión de pedagogo o también la vocación de pedagogo o no. Tienen que también ayudarnos a hacer las cosas bien. Queridos apoderados, nosotros estamos con ustedes. Nosotros estamos con nuestros queridos alumnos. Queremos que sean hombres de bien. Queremos que así como el liceo antiguamente fue un baluarte que teníamos nosotros aquí en Limache, que dio dos rectores de universidades, Bernardo Donoso, rector de la Universidad Católica, y Juan Riquelme, rector de la Universidad de Valparaíso, y muchos profesionales destacados, queremos que también vuelva a ser lo que era. Todos me dicen cuando digo esto, usted está viviendo en el pasado. Sí, señores, vivo en el pasado. Vivo en el pasado porque el pasado fue mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora. No hay disciplina, había disciplina, había corrección, había amor por los profesores hacia sus alumnos. Y eso queremos volver a implantar, a cimentar en nuestro pueblo de Limache. Tengan la confianza, apoderados, que nosotros, y al decir nosotros, digo también Consejo Municipal y el alcalde que les habla, nosotros estamos dispuestos a renovar íntegramente, si es necesario, los planteamientos pedagógicos y los planteamientos de disciplina que deben existir en todos los estamentos de nuestro querido pueblo. Tengan confianza en nosotros. Si hacemos algo, yo siempre les he dicho, si yo hago algo, es por el bien de todos. No crean de que es por el bien de un grupo. No, señores. Aquí no hay política en mi gobierno comunal. No hay ningún tipo de política y enfrentamiento. Aquí todos somos iguales. Y repito el lema que siempre he tenido, un Limache para todos.